La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy, lunes 14 de julio. Tengo que recordaros, antes de que se me olvide, que el próximo programa va a ser el último de este mes, porque, bueno, aquí en la Casa de la Cultura no paran y hacen mogollón de cosas con los nanos y tienen, pues, un taller de radio. Entonces, no vendremos el lunes... Bueno, el lunes que viene sí, pero el siguiente, el último lunes del mes de julio, no estaremos aquí. Estáis escuchando La Cucharilla. Hoy estoy yo solo, porque Vicente debe tener una resaca de elefante, porque si no aparece un lunes por la mañana, malo. Como siempre, lo primero de todo, recordaros la dirección de correo electrónico. Aquí es donde Vicente diría, ya estamos en Gmail. lacucharillaradio@gmail.com. Y podéis pasaros también por el blog, donde puse, por ejemplo, la semana pasada una entradita sobre los temas que tratamos la semana pasada, y donde tenéis el enlace para descargaros el disco, por si queréis, de Variáis la Banda. El blog es lacucharilla.blogspot.com y el número de teléfono para llamar en directo o cuando os dé la gana, si necesitáis consejo, es el 96-363-3702. Y previo saludo a mi queridísima amiga Miriam. Hoy comenzamos con un pequeño resumen, una pequeña cita al tórico que fue este fin de semana, la Vaquilla del Ángel, que duró toda la semana hasta precisamente hoy. Solo que los días fuertes, pues es el sábado y el domingo, en el que se le pone el tradicional pañuelico al tórico en la plaza. Bueno, resulta que allí nos encontramos a una gente majísima de Alcobendas, en Madrid, que nos comentó el tema de la Choperatur de Alcobendas. ¿Y en qué consiste la Choperatur? No es un tour del Chopet, sino un tour por todos los bares que hay en Alcobendas, en una avenida donde se concentran una veintena de bares, y la Choperatur consiste en ir tomando una cerveza o una copa en cada uno de estos bares. Entonces, en tu camiseta vas apuntando el nombre del bar y las veces que has pasado por allí a tomarte una cerveza. Las consecuencias, pues ya os las podéis imaginar. Y como a estas alturas no puedo recordar ni ningún nombre, solo Navarro, que era un tipet también de Alcobendas, pues saludo a todo el grupete de Alcobendas, que por cierto iban muy preparados. Eso es preparación y previsión. Y anoche, eso que estás viendo así la tele a las 2 de la mañana, un horario habitual, donde Eduardo Punset, pues como siempre, realiza y dirige su programa Redes, y me llamó la atención una cosita. Estaban hablando sobre el condicionamiento de la conducta humana, de cómo, según qué roles, qué rol siga cada persona, pues cómo se le puede condicionar para incluso creerse una situación, ¿no? Y entonces sacaron el ejemplo de una película que ya habíamos comentado aquí, y que vi yo hace tiempo, que se llama El Experimento, si no recuerdo mal. Me olvidé de buscar la ficha técnica, pero bueno, era la película esta en la que un grupo de psicólogos y de especialistas en el mundillo este de la alteración de la mente montan un experimento consistente en meter a 20 personas en una cárcel donde 10 personas hacen de presos y otros 10 hacen de policías, ¿no? Y entonces, cómo cada uno tiene que actuar según su rol y el papel que le toca dentro de la cárcel, y cómo las cosas se van torciendo porque, sobre todo, los policías van tomando el mando y utilizan métodos un tanto escabrosos para maltratar a sus víctimas, que en este caso son los presos. Está muy bien, yo la recomiendo, aunque bueno, se puede hacer un poquito pesada y tensa, pero la verdad es que fue un experimento real y entonces eso le da un valor añadido. Y ha llegado a mis manos un documento muy gracioso, gracias a un amiguete que tengo por ahí, que me ha pasado un texto que se titula Así se recurre una multa. No sé si este texto es cierto, pero bueno, es una carta dirigida a un juez para recurrir una multa. Y dice así, es un poquito largo, pero merece la pena leerlo. Dice, estimado señor juez, he sido denunciado por circular a 250 km por hora en la Nacional 530 cuando iba camino de mi pueblo para hacer la matanza. Según me dijeron los guardias civiles que me pararon, el radar me detectó a la velocidad antes indicada en un tramo limitado a 70 km por hora. Está claro que ha habido ahí se ha pasado un poquito con la velocidad, ¿no? Dice, yo por mi parte puedo decir que he visto perfectamente esa señal con el número 70 en negro dentro del círculo rojo con el fondo blanco. Sin embargo, por más que me he fijado, no he visto ninguna unidad de medida junto al numerito. Como usted sabrá mejor que yo, que para eso ha estudiado Derecho, la ley 54/1893, aunque esto de 1893 me hace dudar, dice, establece que en el Estado español, que Dios guarde muchos años, se establece que el sistema métrico internacional será el obligatorio en el país y dentro de las reglas propiamente dichas del citado sistema métrico internacional, que se establece que la unidad de la longitud será el metro y la unidad de tiempo será el segundo. No sé si cuando usted terminó Derecho le dio tiempo a hacer algo de matemáticas, pero por si acaso voy a informarle de que la velocidad se mide dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado para recorrerla, por lo que cogiendo la unidad de medida de la distancia, el metro, y la unidad de medida del tiempo, el segundo, obtendremos la unidad de medida de la velocidad, metros por segundo. ¿Qué tal? Y como nos dice la ley anteriormente citada, será la unidad de medida obligatoria para la velocidad. Yo no le voy a negar que fuese a 250 km por hora, que de hecho los iba, o sea, el tío no se corta. Pero es que la señal que yo vi solo ponía 70, y en virtud del imperio de la ley, que todos debemos respetar y del que usted es el máximo exponente, no he dudado en considerar que el 70 se refería a la unidad internacional de la velocidad, es decir, el metro por segundo. Si usted hace la conversión, observará que 70 metros por segundo equivalen a 252 km por hora, con lo cual yo circulaba a 2 km por hora por debajo de lo permitido. Por todo lo expuesto, ruego a usted que me devuelva el carnet de conducir, los 600 euros y los 8 puntos que me han quitado, que no están las cosas para bromas, dejando este asunto en un lamentable malentendido por el que no voy a denunciar a los pobres agentes, que bastante tienen con su arriesgado trabajo y estoy seguro que no lo hicieron con mala intención. Atentamente. En fin, recurrir una multa siempre es un litigio largo, duro y donde se pueden buscar resquicios en la ley, pero esto a mí ya me parece un poquito exagerado, ¿no? O sea, un tío que va de listo. Hace tiempo que quería leer algo así, yo creo que ya con Vicente lo habíamos comentado alguna vez y ahora he encontrado precisamente la información que es más exacta y que habla sobre el Saturn y el MediaMar, ¿no? Como empresas financieras. Esto lo he sacado de materiaoscura.com, un blog bastante interesante, pasáis por allí, no habrá mucha materia, pero oscura sí. Dice, aprovechando el estreno en Oviedo del nuevo Saturn, tuve la osadía de acercarme el día de su estreno. La marabunta que me encontré en el interior me iba a hacer desistir si no llega a ser porque vi, a diferencia del resto de los cientos de los centros similares en Asturias, una zona cerrada para probar altavoces y equipos de música. Así que me decidí y me di una vuelta por el interior. Desde el principio sabía que Saturn pertenece al mismo grupo que MediaMark. No hay nada que objetar, no es el único caso, pero lo que me sorprendió es que es exactamente un MediaMark. Los productos, las estanterías, la distribución, los uniformes, las etiquetas, la web, los carteles, las especificaciones, la pintura de la pared. Los colores son distintos, pero el diseño es totalmente idéntico. Ahí es cuando nos da por pensar, ¿por qué abrir un Saturn a 6 kilómetros de un MediaMark? La respuesta pasa por entender cómo funcionan estas empresas. A MediaMark y a Saturn les interesa poco sacar margen comercial en sus ventas. Por supuesto, cuanto más saquen es mejor, pero no es su objetivo. Si fuera así, desde luego la elección de competir consigo mismo no sería muy sabia. Lo que pretenden es conseguir mucho dinero líquido lo más rápidamente posible. Es decir, les da igual vender pipas que televisores de plasma de 200 pulgadas. Lo que quieren es tener al final del día las cajas repletas de dinero independientemente del beneficio de la venta. ¿Absurdo? No. Estas grandes empresas tienen mucho poder de negociación, por lo que pagan a 90 días los productos en exposición a sus proveedores, o incluso más. Durante ese tiempo, la empresa amasa dinero y se dedica a invertirlo, jugar con ello en bolsa, divisas, invertir en otras empresas, etcétera. Todo lo que conlleva, pues, invertir en bolsa, ¿no? Pero claro, si tienes bastantes millones a 90 días, pues con esos 90 millones a lo mejor incluso los puedes doblar, ¿no? Dice, al final, con un control exhaustivo del mercado, sacan más dinero de ese tejemaneje monetario que del margen comercial. Y si no, que le pregunten a quién se dedique a vender electrónica o informática. Pongamos un ejemplo. Hoy abre el Saturn, acaba de adquirir 1.000 millones, por decir algo, de material para poner a la venta. Lo tiene ahí, pero no lo ha pagado. Lo hará dentro de 3 meses, por lo que tiene el material sin gastar nada. Obviemos sueldos, mantenimiento y puesta en marcha. Ahora empezaremos a ir el primer día y empezamos a comprar. Al final de cada semana Saturn hace, pongamos, 200 millones de caja, pero no los deja en la caja fuerte, sino que se suma a todo el resto de MediaMarkt de España y Europa, y el resto de Saturn de España y de Europa haciendo miles de millones cada semana. Ese dinero se mueve en bolsa y tiene poder suficiente para desestabilizar pequeños países. Esto ya no lo sé. Me parece un poquito aventurado, pero bueno, podría ser, ¿no? Si sumásemos todas las cadenas de MediaMarkt y de Saturn, pues se hace pasta. Dice, cuanto más crecen las ventas, más volumen tendrá para mover y más beneficios podrán sacar de él. Siendo simplistas, dinero llama dinero. En este escenario lo importante es conseguir vender lo más posible. Si hay usuarios que no compran en MediaMarkt porque no quieren coger el coche, le ponemos uno en Oviedo o en Gijón o donde haga falta. Así la competencia es buena porque el cliente percibe que es más barato, que hay lucha y se ve más proclive a comprar. Esto me parece muy interesante. Además, con la engañosa impresión de que son más baratos que la competencia, Fnac, Corte Inglés y otros supermercados, y se prefiere ir a ellos en lugar de la competencia, más beneficioso, provocando más beneficios y una bolsa mayor. Esto de que engañosa impresión de que sea más barato que la Fnac o el Corte Inglés, no sé, porque MediaMarkt siempre tiene ofertas todas las semanas y esto creo que es más complicado, pero bueno, podría ser, porque hay productos que no varían, aunque yo he sido testigo de cómo con tan solo una llamada han bajado 100 euros una cámara de fotos por decir que en otro sitio está más barato. Eso ha pasado. Dice, este modelo de negocio no es único de la informática o de esta empresa. Muchas de las grandes superficies, como por ejemplo Alcampo, funcionan así. Por supuesto, es un método que produce bajadas de precios que benefician al consumidor, pero perjudican a las empresas de valor añadido, es decir, los servicios que ofrecen la competencia, ¿no? Que no solo es venderte, sino es asesorarte, es darte financiación, etcétera. No es un crimen. La empresa de valor añadido, es decir, aquellas que son un poco más que un supermercado en la que te sirves tú mismo, tienen que saber hacerse valer y que el cliente pague más por ese servicio. Sin embargo, hoy en día no es así. La mayoría no están dispuestos a pagar más por una televisión de plasma en una tienda de la esquina que en MediaMarkt, aunque el de la tienda de la esquina haya elegido el modelo y le haya dado una clase magistral. El problema es que al final tenemos mejores precios a cambio de menos profesionales expertos. Puede parecer maniqueo, pero no entro en la valoración si es malo o no. Para muchos de nosotros, buscar por internet características, opiniones y comparaciones es un entretenimiento más que otra cosa. Pero algunos terminarán echándolo de menos. Esto sí que es verdad porque, claro, vas a MediaMarkt y es raro encontrarte un profesional que sepa del tema del producto que te está vendiendo, ¿no? En el caso de las cámaras digitales creo que no es así, pero porque vende bastante y entonces la gente que está allí sabe bastante. Buscando más información para contrastar todo esto, en elrincondelmarketingonline.com encontré precisamente un artículo que hacía referencia a lo de Saturn y MediaMarkt. Dice, al parecer la gente de Saturn es la misma que la de MediaMarkt, tal como lo comentan en varios artículos de internet. Tal. Dice, pero la estrategia de la empresa va mucho más allá. MediaMarkt se fusionó en 1990 con Saturn, dando origen a la empresa MediaMarkt Saturn Holding GmbH e integrándose 6 años más tarde en el grupo Metro AG. La expansión de esta segunda marca sigue los patrones de la primera. Con un lema equivalente al yo no soy tonto, Saturn divulga que la avaricia me vicia. Utiliza el azul frente al rojo de MediaMarkt y busca emplazamientos a escasos metros de este último para establecer una confrontación entre cadenas que da la razón a una regla del marketing que dice que a la larga cada mercado se convierte en una carrera de 2 participantes. Esto está sacado de las 22 leyes inmutables del marketing. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente creemos que son competencia directa, entonces si no vas a uno vas a ir a otro pensando que estás yendo a la competencia y que probablemente consigas un precio mejor, pero no es así, es todo lo mismo. Y relacionado con la tecnología, tengo aquí una noticia del día 19 de junio. Ya veis, es que se me amontona la faena y nunca tengo tiempo de comentarlo. Que dice así, bueno, sacado del magnífico diario que nos permite copiar y distribuir libremente la información, Diario Público, dice: el gobierno establece un canon de 0,17 euros para CDs y de 1,10 para móviles. El CD y el DVD estarán grabados por un canon digital y los teléfonos móviles con un 1,10 euros y los MP3 con 3,15, según ha establecido el gobierno. Escrito por Ana Tudela, dice: el boletín oficial del Estado les puso ayer para desayunar a los españoles la orden ministerial de los Ministerios de Industria y Cultura que fija la fecha de entrada en vigor del polémico canon digital, 1 de julio de 2008, es decir, dentro de 10 días, o sea, ya llevamos 14 días con canon. A partir de ese momento, cada móvil con función de reproducción de música que vendan los fabricantes supondrá un ingreso de 1,10 euros para las sociedades gestoras de derechos de autor o 0,40 euros menos de lo anunciado en diciembre, pero 1,10 euros más de lo que ingresaban hasta ahora. Mientras que cada reproductor MP3 les genera 3,15 euros entre otros dispositivos. La conocida lista de equipos afectados parecía dejar poco lugar a las sorpresas después de 2 años de negociaciones para sacarla adelante. Y sin embargo las hubo. Cuando la norma publicada ayer lleve un año en vigor, determinados equipos de codificadores de señales de televisión digital con disco duro integrado quedarán sujetos automáticamente al pago en concepto de compensación por copia privada, explica la orden ministerial. Esto significa que el canon también se aplicará a los equipos de televisión digital terrestre, así como las televisiones por ADSL, cable Imagenio. ¿Cuánto? Pues 12 euros por cada decodificador. Y ahora aquí hago la reflexión. ¿Por qué el iPhone se ha sacado el 11 de julio? ¡Tatarará! Porque podrían haberlo hecho el día 1 y así se grabaría. Pero así ya tenían todos los papeles listos para cobrarte un canon así maravilloso por 8 o 16 gigas. Que bueno, luego hablaremos del iPhone, que parece ser que al mundo de internet no le ha gustado mucho. Al calor del apagón, dice: la novedad es importante porque para 2009 se espera que los consumidores compren masivamente descodificadores TDT con disco duro, que permiten la grabación y almacenamiento de contenidos, que son los que se verán afectados por el canon digital. La señal tradicional de televisión analógica se apagará definitivamente, según ha decidido el gobierno, el 3 de abril de 2010. Yo creo que esto ya estaba previsto para el 2012, pero luego se adelantó en previsión de cómo iba a avanzar la tecnología durante estos 3 años que quedan prácticamente, ahora ya quedan 2. Dice, con fases escalonadas fijadas en función del tamaño de cada población. Quien al llegarle el turno no haya adaptado la antena de su edificio o no disponga de un decodificador de señal de televisión digital, no podrá ver televisión. Esto es algo que desconoce alrededor de la mitad de la población, según datos de Impulsa TDT. De aquí a entonces espera que se intensifiquen considerablemente las campañas de información y que eso dispare las ventas. Bien, pues la otra mitad de la población desconoce que es posible ver televisión a través de internet. Simplemente googleando un poquito se puede encontrar un programa que te permite ver incluso todos los canales de televisión de España, así como del extranjero y del mundo entero. Así que por mucha campaña informativa que hagan, no se dejen llevar, con un ordenador tienen bastante. Dice, de hecho, ya es un negocio en auge. A cierre de abril, los descodificadores de TDT vendidos, incluidos los integrados en el televisor, superaban los 10 millones de unidades. Sin embargo, todavía son marginales. Los equipos que se venden con disco duro de las unidades vendidas en 2007, solo el 2% lo incluía, según datos de la patronal tecnológica Asimelec. Esta es otra que luchaba en contra del canon. En el primer trimestre del 2008, la cifra alcanzaba el 5%. La lógica de la evolución de la asunción de la tecnología por parte del consumidor dice que ese porcentaje seguirá creciendo de forma acelerada. Para cuando se pueda hablar de una masa crítica, las gestoras de derechos ya tendrán amarrado el canon para un nuevo equipo, ya que la lista publicada de ayer permanecerá en vigor hasta el 2010, opinaba ayer fuentes de las compañías. Las gestoras de derechos consultadas, sin embargo, veían la exclusión de los equipos durante el primer año de la norma en vigor como una cesión del gobierno a la industria. Bueno, esto ya se sabía. En cualquier caso, será una cifra que sumar a la recaudación prevista por canon, que debe estar entre 110 y 118 millones de euros, o se revisará la lista de dispositivos. Por ejemplo, dice, una grabadora tendrá un 0,60 céntimos y no había variados del borrador anterior. La grabadora de CD y DVD ya son 6,61 euros. Y antes era un 3,40, con lo cual ha variado un 48% de su precio original. Luego, por ejemplo, dice copiadoras, que supongo que serán copiadoras de grabadoras de CDs y DVDs, pero en plan industrial, ¿no? Dice, según la velocidad de copia. O sea, aquí nos lavamos las manos porque como sabemos que se puede hacer mucho, pues cuando avance la tecnología ya diremos cuánto, ¿no? Luego, pues la impresora de tinta, 15 euros, ya me dirás tú. Las de láser, otros 15 también. Las memorias de USB, pues se queda en 0,30, pero aquí pone que no grabará en Canon, no lo tengo yo tan claro. Disco duro externo, 12 euros. Reproductor de MP3, 3,15. Teléfono móvil, PDA con MP3, 1,10. O sea, van a caer las ventas de los MP3 y MP4, porque teniendo teléfono móvil con MP3, lo tienes todo solucionado. Y encima te ahorras un aparato encima. En fin, ya veremos cómo sale esto adelante y cómo nos va a afectar a los usuarios a la hora de comprar productos de este tipo. La publicación de la orden ministerial del Canon Digital pareció pillar por sorpresa a buena parte de los implicados. Grandes superficies consultadas por este periódico desconocen a partir de qué momento llegará el Canon al consumidor final, porque lo que especifica la norma es que desde el 1 de julio los fabricantes deberán empezar a cobrar la compensación por copia privada de los distribuidores. Estos entienden que lo que tengan almacenado hasta ese momento no debe incluir el pagón del Canon por parte del consumidor. Esto ya había pasado antes y a una empresa fabricante de CDs le tocó pagar todo lo que había fabricado y que tenía en almacén, aunque lo hubiera fabricado antes de la fecha de entrada en vigor. Y aunque todas las fuentes consultadas parecen dar por hecho que será el ciudadano de a pie quien afronte el pago, hay matices. A ver qué dice, porque esto me parece un tanto curioso. Si suben el precio de los fabricantes, el usuario final es el que finalmente, valga la redundancia, es el que tiene que compensar ese gasto de más. Dice, en el caso de los teléfonos móviles, por ejemplo, dado que en España los distribuyen fundamentalmente las operadoras de telefonía y que buena parte del precio la asumen las propias operadoras, no se espera que el usuario note el canon al adquirir un terminal. Otra cosa, añaden, es que cada año se presupuesta una cantidad para subvencionar terminales y que parte de ese presupuesto se derivará ahora al pago del canon, con lo que de uno u otro modo el usuario terminará por verse afectado. Claro, lógico. Una de las novedades que introduce la orden ministerial publicada es la necesidad de desplegar una lucha más efectiva contra el fraude en el pago de la compensación por copia privada. Para ello se prevé crear un grupo de trabajo compuesto por las asociaciones sectoriales de empresas tecnológicas que representan a los deudores y las entidades de gestión de derechos. Yo lo que quiero es que ya salga alguien denunciado o algo por seguir pirateando, bueno, pirateando no, distribuyendo cultura libre, pagando canon. ¿Cómo van a justificar que pagamos un canon para precisamente retribuir a los autores por la copia privada y por las pérdidas que eso supone, pero que no les permite hacer copia privada? Entonces, ¿en qué quedamos? Si ya por sí la ley de propiedad intelectual nos permite hacer copia privada, porque lo dice en su articulado, ¿cómo ahora nos montan un canon para decirnos que es para justificar las pérdidas que produce esa copia privada? Pero no vais a tener derecho a hacer copias privadas, ni utilizar el P2P, ni historias para compartir archivos. En fin, va a ser un tanto gracioso. Bueno, y como estoy solito, ahora un parón, os dejo con Mago de Oz, que precisamente se ha montado algo gordo no me acuerdo dónde fue el concierto, pero se ve que se pasaron un cuarto de hora de más tocando y los organizadores del concierto decidieron apagarles los equipos directamente y se ve que se pelearon un poco. El Rincón de los Sentidos. De su juventud a la deriva se hundió un amor y mi vida se encachó. Hace ya tiempo que emborraché todos los versos que un día canté. Vuelve el aliento que da una mujer que ya no volverá. Hice inventario de lo que perdí, eché las cuentas de lo que invertí. Años de lucha, noches sin dormir, y ahora soy músico y te tengo aquí. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad. Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad. Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. (Risa) su alma, vende la ilusión, pero jamás la mía venderé. Yo quiero morir. Abrigo de ropa si les doy calor, con una rima que puse a mi voz. Maquillo nostalgia si les doy color, con pentagramas que pinté. Leo en bandaancha.eu dice: en busca del DNI bloguero, la Comisión Europea de Cultura aprobó el pasado 3 de junio una resolución en la que se aboga por un marco regulador para las bitácoras y que se enmarca en el informe sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea, que será debatido en el Parlamento Europeo el próximo mes de septiembre, informa El País. Lo que se busca es la creación de una especie de DNI bloguero, un censo voluntario con la identidad y responsabilidad social de quien escribe. La aplicación de esta medida pasa más por una recomendación que por una directriz que pueda ser aplicada de forma efectiva, puesto que este tipo de regulación depende de la legislación de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Carlos Sánchez Almeida cree que se busca terminar con el anonimato de la red, ya que las herramientas jurídicas de España son más que suficientes. La Constitución, en su artículo 20, el artículo 30 del Código Penal, la Ley Orgánica de Derecho de Honor y, por supuesto, la criticada LSSICE, que es la Ley de la Sociedad de la Información, con sus siglas derivadas, que es que a esta gente le encanta poner siglas. Bueno, ¿esto qué significaría? Pues bueno, tener una base de datos regulada en la que se registre la gente que participa de las bitácoras de Internet y que, por ejemplo, sin ir más lejos, Banda Ancha estuvo precisamente en la presentación de las tarifas del iPhone de Movistar y, bueno, el hecho de pertenecer a una de las mayores comunidades de internautas en esta página web, que aglutina foros, artículos, opinión, pues estuviese allí y además retransmitiendo en directo lo que era la presentación, pues hombre, la verdad es que da un acceso a la información que solo tendríamos por medios tradicionales. Esto significa que ya no tiene que ser solo un medio acreditado, un medio fundado como tal, ¿no? Un medio de comunicación, sino una página web administrada por técnicos, informáticos y gente que le gusta este mundillo, y que también habrá periodistas, por supuesto, que puedan entrar, tener acceso a este tipo de información para poder informar también a través de su medio de comunicación. Entonces, claro, aquí el problema es cuando se produce demasiado intrusismo en una profesión, ¿no? Alguien que no está especializado o no tiene los estudios, que ejerza una profesión, en este caso la periodística, sin estar titulado. Esto tiene su parte positiva, que es, por ejemplo, esta que hemos visto de banda ancha, ¿no? Fueron allí, nos presentaron el iPhone, lo pudimos ver en directo y nos dieron su opinión y la gente podía hablar. Pero el problema es cuando esto no se hace bien y entonces se perjudica a la actividad periodística, ¿no? Que cometan un error y ahí nadie les ampara porque no son periodistas. Entonces ese es el problema de que los blogueros reivindiquen un DNI en este caso, ¿no? Al menos lo que dice esta directiva es crear simplemente una base de datos con los nombres y la actividad que van a realizar, pero sí que hay todo un movimiento por internet en el que reivindican ese derecho a poder acceder a las ruedas de prensa, por ejemplo, y ser tratados como periodistas reales, ¿no? No es que no lo sean, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero había un periodista que trabajó para Europa Press y era de Barcelona, no me acuerdo cómo se llamaba. Che. Bueno, el caso es que el tío era abogado y se largó a Bosnia con una moto y empezó a cubrir informaciones, ¿no? Y la verdad es que el tío lo hacía muy bien. Y claro, eso es el otro punto, ¿no? Cuando se hace bien, pues perfecto. Pero ¿y si se hace mal? ¿Y si se comete un error? Ya no es un periodista el que ha deshonrado a la profesión, sino que es alguien que precisamente no es periodista. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues no lo sé. Pero bueno, me parece una buena iniciativa porque al fin y al cabo estos blogueros, pues saben mucho y encima lo hacen bien, ¿no? Yo creo que lo único que les recomendaría es prudencia y mucho cuidado. Y una cosilla interesante que me he encontrado en el hilomusical.wordpress.com dice: I Meet the Walrus, go, go, go, go, show. ¿Por qué? Dice: I Meet the Walrus es un corto animado basado en una entrevista realizada por el canadiense Jerry Levitan a nada y nada menos que al propio John Lennon en 1969, siendo un adolescente de 14 años cuando este se escurrió en un hotel en Toronto al enterarse de que su ídolo de los Beatles se encontraba alojado allí. El corto toma un extracto de 5 minutos de la misma entrevista y su director, Josh Raskin, buscó animar las palabras de la misma y cómo éstas serían pensadas por un joven de 14 años entrevistando a su ídolo. Dirigido por Raskin, con ilustraciones en pluma por James Braithwaite e ilustraciones con ordenador de Alex Kurina y producido por el mismo Levitan, este corto ha sido presentado en un buen número de festivales y ha sido ganador de varios premios, donde además contó con la nominación, atentos al dato, como mejor corto para los Oscars del 2007. Llegó a Caracas gracias al marco previo al Festival de Cortos del Viard en una exposición de cortos presentados en el Festival de Cortos de Ottawa. Creo que también por aquí estuvo nominado. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. Sí, estuvo nominado como mejor corto del Festival de Cortos de Manhattan, también en Nueva York. O sea, increíble. Yo aún no lo he visto trocillos, pues no he tenido tiempo ni para ver 5 minutos de corto. Pero debe ser interesante, ¿no? Que un chaval de 14 años se cuele en un hotel y entrevistar a John Lennon, ¿sabes? O sea, es todo un triunfazo. Y el chaval no era periodista. Bueno, en referencia a lo que hacía referencia antes, de los blogs, la gente que no es periodista, pero que sí ejerce como tal, en el caso de banda ancha, pues mirad hasta dónde llega el asunto, ¿no? Vosotros seguramente veríais el lanzamiento del iPhone en televisión, como hicimos todos, y bueno, aquello era bonito, maravilloso, la cúspide del desarrollo tecnológico, y que en España iba a ser, vamos, increíble. Y sin embargo, en internet, a los pocos minutos ya se estaba cociendo toda una opinión en contra, porque bueno, evidentemente las tarifas, pues que te obligan a contratar un plan de datos, cuando, por ejemplo, yo solo quiero teléfono y además un móvil que tiene wifi, ¿para qué quiero un plan de datos? En fin. A las pocas horas ya saltaba la noticia. Facua critica las condiciones de venta del iPhone por parte de Movistar. Esto, evidentemente, no ha salido en ningún medio de comunicación. Solo ha salido, ¿dónde? En Bandancha y en otros blogs o foros del mismo tipo, donde gente experta opina sobre esto y nos hace abrir un poquito más los ojos y ver cómo Movistar ha pagado una leña para poner publicidad y que nadie diga nada malo del iPhone. Dice, Consumidores en Acción considera desproporcionados los 24 meses de permanencia exigidos por Movistar en los contratos vinculados al iPhone 3G. Esto es adquirirlo por 0 euros, habría supuesto al menos 3.200 euros, 2.760 más el IVA, ¿no? Al finalizar los 2 años del contrato, o sea, una barbaridad. Estas cuentas salen de un compromiso de consumo mínimo mensual de 104 euros. 90 más IVA en llamadas y 29 euros de la denominada tarifa plana de iPhone Plus. 22 países de todo el mundo pusieron a la venta la última versión del teléfono móvil, Pero nada, y largas colas y muchas expectativas, pero nada. Dice, para buscar la opción con menor gasto, Facua advierte que habrá que hacer un gran desembolso inicial, que es la entrega del iPhone de 8 GB, de 269 euros. Si el usuario realiza la portabilidad desde otra compañía y el consumo mínimo mensual de 10 euros, en llamadas más los 17 de la tarifa plana, y tras la permanencia, Movistar habrá ingresado pues 980 euros por móvil, o sea, que es muy fuerte. Facua señala que el iPhone tiene una cámara de solo 2 megapíxeles, que además no permite grabar vídeo, una batería que dura bastante menos de lo que es deseable, teniendo en cuenta el uso al que está destinado, su GPS, depende de que haya conexión a internet, durante todo el viaje, y su software no es compatible con Flash, lo que impide ver vídeos en numerosas páginas web. Esto lo habían explicado. Bueno, de hecho, en el iPhone puedes ver los vídeos de YouTube, que son precisamente vídeos en Flash, programados en Flash. Pero claro, para eso Apple ha pagado una cantidad a YouTube para reconvertir todos los vídeos para que utilicen el sistema de vídeo que utiliza el iPhone. En fin, Pilarín, una pasta, ¿no? Y además, creo que no lo he confirmado todavía, pero en la hoja que se filtró por internet con las posibles tarifas del iPhone, que al final han sido precisamente esas, marcaba que dependiendo del modelo que comprases, el de 8 GB o el de 16, pues tendrías unas prestaciones o otras, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba ahora del acceso a los vídeos de YouTube a través del iPhone, que tienen que estar convertidos al formato que necesita el iPhone para poder reproducirlos, ¿no? Pues así un par de cosillas más que me llamaron la atención y dices, hombre, encima de que me obligáis a hacer un contrato bastante bestia, encima, dependiendo del modelo que compre, voy a tener unas prestaciones o no. Esto lo tendré que mirar más porque si no ya sería fuerte, ¿no? Es discriminatorio totalmente. También leí muchos comentarios que decían que Telefónica había vuelto otra vez a sus técnicas monopolistas. Claro, evidentemente tiene un producto tecnológico exclusivo, pues perfecto. Y además Apple se lleva también un porcentaje de las llamadas. Oye, si es que lo tienen todo. Bueno, en el escolar.net he encontrado un artículo muy gracioso que me ha llamado la atención. Dice, Chuck Norris, no, Carlos Fabra. Dice, estos sí son superpoderes. Y han hecho una lista al estilo de Chuck Norris, de todos los superpoderes que tiene Carlos Fabra. Dice, 1. Carlos Fabra pertenece a una familia con larga tradición política. El presidente de la Diputación de Castellón, como lo fue su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tío, tatarabuelo. Ni siquiera los Borbones pueden presumir de haber mantenido el puesto sin interrupción durante 5 generaciones consecutivas. 2. Fabra está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y delito fiscal. A pesar de ello, el PP lo volvió a presentar en las últimas elecciones municipales. Salió reelegido. 3. La justicia le persigue, pero él es más rápido. Su caso, que lleva abierto en el juzgado de Nules desde hace 4 años, ya ha conocido 4 fiscales y 8 jueces distintos. Los 7 jueces anteriores pidieron el traslado. 4. Carlos Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que se supone que ingresó. Según su declaración de la renta, entre su mujer y él ganaron ese año 185.229 euros. Les cunde tanto el dinero que con todo pudieron amortizar 2 créditos por valor de 355.000 euros y les llegó para comer y todo. Carlos Fabra tiene 94 cuentas bancarias conocidas. Pues yo voy con 2 y ya voy loco. Imagínate 94. En 1999 ingresó en todas ellas 600.000 euros de procedencia desconocida. No ha sabido explicar de dónde salió tanta calderilla. 6. Fabra es un trabajador incansable. Entre los años 2000 y 2004 compaginó la presidencia del PP y de la Diputación de Castellón con la consultoría. Pese a poder dedicar a sus negocios privados solo parte de su tiempo libre, las empresas le pagaron 814.000 euros por sus valiosos consejos. Tanto esfuerzo al final se nota. En el 99 su patrimonio declarado estaba valorado en 150.000 euros. 5 años después se había cuadriplicado hasta los 646.000. ¡Ay, sospechoso! Durante estos 5 años la declaración de la renta le salió siempre de volver. ¡Encima! La suerte le sonríe. En el último sorteo del niño se llevó el gordo. 7 décimos, 2 millones de euros. Es la tercera vez que le toca la lotería. ¡Brutal! Dice, ya que estamos, todo esto está basado en informaciones publicadas y contrastadas, ¿vale? Pero ahora se han inventado una lista en plan de coña como la que hicieron con Chuck Norris, ¿no? Los dinosaurios miraron mal una vez a Chuck Norris. Una vez. Dice, Carlos Fabra puede ganar la quiniela sin rellenarla. 2. Cuando el juicio le va mal, Carlos Fabra no cambia el abogado, cambia el juez. Carlos Fabra cobra intereses al mundo por existir, luego destina el 0,7 a su perro. Carlos Fabra no deja propinas, las recibe. Antes de Fabra, Castellón se llamaba Castellín. Fabra se hace clic en sus propios anuncios de AdSense y Google le paga. Hacienda somos casi todos, todos menos Fabra. Los españoles pagan impuestos, los impuestos pagan a Carlos Fabra. Carlos Fabra no hace la declaración de la renta se le declara a él. Carlos Fabra no guarda billetes de 500 debajo de la cama, los billetes de 500 son su cama. No presenta a la presidencia de la Diputación de Castellón, la obtiene por herencia. Carlos Fabra se apuntó a un sorteo de vivienda de protección oficial y le tocó un dúplex en la Castellana. Carlos Fabra no contrae deudas, las distrae. Si tú tienes 5 caramelos y te comes 2, te quedas sin ninguno porque los otros 3 se los lleva Carlos Fabra. Tiene los 100 volando del refrán en su casa, a él no le vale con pájaro en mano. No paga hipoteca, la hipoteca paga a Carlos Fabra, esta ya se repite. No huye de la Fiscalía Anticorrupción, es la Fiscalía Anticorrupción quien huye de Carlos Fabra. No da consejos, los vende al 150% de interés. Y al octavo día, Carlos Fabra concedió la licencia. Fabra lava más blanco. Se encontró la cartera de Chuck Norris. Solo Carlos Fabra y Chuck pueden saber qué número va a salir en la lotería, pero Fabra sabe también dónde comprarlo. Los euros de Carlos Fabra valen 2,3 euros cada uno. No impone la ley, es la ley. La Unión Europea diseñó los billetes de euro para que un fajo encajara perfectamente en la mano de Carlos Fabra. Alá no es grande, es que es amigo de Fabra. Carlos Fabra no es del PP, el PP es de Carlos Fabra y Carlos Fabra no viste de Emilio Tucci, sino que Emilio Tucci pues viste de Carlos Fabra. Y por último ya dice, Carlos Fabra no se encuentra monedas en la calle por casualidad, se encuentra cheques firmados con una gran cantidad. En fin, un breve resumen de lo que podría ser la vida de este hombre, que bueno, ahí está, con sus gafas de sol. Va, una última noticilla así interesante. Tecnológica y me voy porque estoy cansado de hablar. Es que estos días lo que estoy solo no es lo mismo. Sin Vicente, esta relación cojea. Dice: los proveedores de internet británicos deberán informar de la velocidad real al usuario. El regulador británico de las telecomunicaciones, Ofcom, ha creado una especie de código de conducta para los proveedores de internet que presten servicio en Reino Unido. 32 proveedores, los cuales dan servicio al 90% de las líneas de banda ancha del país, ya se han comprometido a cumplir la letra y el espíritu del código. Esto del espíritu queda muy bien, pero luego hace lo que les da la gana. Para Ofcom, esto es una medida necesaria a la vista de la satisfacción del consumidor de los productos de telecomunicaciones. Les preocupa especialmente que la velocidad que se publicita siempre sea superior a la real que recibe la una. Bueno, esto no es del todo cierto. Sí que realmente la velocidad que se publicita nunca llega a ser exacta, principalmente en el ADSL, porque bueno, la tecnología está bastante limitada y dependiendo de la distancia que haya de tu casa a la central a la que estés conectado, pues afecta considerablemente o exponencialmente a tu calidad de línea, ¿no? Pero Por ejemplo, lo de las 20 megas, yo creo que ya lo había comentado aquí. Cuando se habla de megas, se está hablando de megabits. La velocidad de conexión no es la misma que la velocidad de descarga, eso hay que tenerlo en cuenta. 20 megabits son 2 megabytes, que es distinto. Hay 3-0 de por medio, solo que se acorta la nomenclatura del tamaño o de la velocidad de la conexión a megas. Y megas parece que sean megabytes, los megas de toda la vida que todos hemos creído. Entonces, realmente no es eso. El problema es que juegan con el desconocimiento de la gente respecto a este punto, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el primer módem de 56K, nadie descargaba 56K, descargábamos a 5,6 kilobytes, que es distinto, ¿no? Entonces, aquí a lo que se refieren es que si tú vas a contratar 20 megas, de hecho te dicen hasta 20 megas, es decir, dependiendo de la calidad de tu línea, pues llegarás como mucho hasta 20 megas, que son 2,04 megabytes por segundo, que es lo que puedes, por ejemplo, durar una canción, ¿no? Las canciones las medimos en megas. Pues que sepáis que hay megabits y megabytes, y es distinto. Entonces te lo venden todo como megas, y ahí es donde viene el que no, es que yo no descargo a 20, descargo a 2, claro, que es lo que te toca. Entonces esta iniciativa del Reino Unido, pues oye, yo creo que está bastante bien. Aunque creo que ya lo habíamos leído aquí, Google ya estaba desarrollando tecnologías precisamente para analizar la calidad de tu línea telefónica. Además eran gratuitos, como todos los productos que ofrece Google. Y bueno, es una buena opción para saber, pues por ejemplo, tu IP pública, la IP privada de tu propia red en casa, la atenuación, el ruido que tengas en la línea de teléfono, cualquier información que pueda servir para conocer mejor tu línea de internet y saber por dónde le puedes apretar un poquito más para aumentar la calidad. En fin, chavales, con esto me despido. Hasta la semana que viene y esperemos que Vicente se haya recuperado. Digo yo que sí. Y si no, pues nada. Lo dicho, cuidaos el pelo. ¡Hasta luego!